Frecuencia abierta. Información confiable. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos días yo les comentaba que hace un año atrás un amigo me dijo: en algún momento Herode Ruiz va a volver a ser el jefe de policía de Maldonado. Y lo que me dijo mi amigo se cumplió. Y ahora le vamos a dar nuevamente la bienvenida a nuestro querido departamento de Maldonado, a Herode Ruiz. ¿Cómo estás, Herode? Buen día. Bien, ¿y vos, Bende? Aquí estamos de vuelta en el pago. Contento. ¿Estás contento por volver a Maldonado? Sí, era el único lugar que yo vendría nuevamente, porque yo me había prometido conmigo mismo y en parte con mi familia de que no iba a trabajar más. Pero Maldonado me atrapó de tal manera de que no podía decir no. A Maldonado no podía decir no, y mucho menos a la gente, esa gente que a diario, porque yo, si bien quedé viviendo un poco acá y otro poco en Parque de Plata, pero yo venía toda la semana, venía normalmente lunes, martes y miércoles, andaba por acá, después, y así lo hacía semana a semana. Y el resto del tiempo estaba en Parque Plata, porque uno de los motivos de no haberme venido del todo para acá era mi familia canina, que el apartamento es chico y no era como para tenerlos a ellos, porque ellos no la pasaron bien y yo tampoco, la única vez que lo traje. Entonces ellos quedaban y yo volvía para atrás. Pero en esta oportunidad ya me vine con familia canina y con todo, y ya me instalé anteayer acá y ya estoy junto a todos ustedes. Ahora me da la impresión también que esta decisión, en tomar esta decisión, tuvo mucho que ver también tu esposa, ¿no? Sí, porque a ella le encanta. Ella fue la que más, creo que fue la que cuando vino acá, y además ya la pasó muy bien los 5 años que estuvo, y moverla de acá no iba a ser fácil, porque se sentía más de acá, de Maldonado, que de su propia ciudad, que es Las Piedras. Y entonces eso también lleva a que cuando a alguien le gusta algo, que ojo, yo en mi vida, si había venido 2 veces a Maldonado, es mucho. Y sin embargo, porque nunca venía, siempre yo iba para otros lares, pero no venía para este lado de acá. Pero después que vine acá, que viví acá y que vi lo que es Maldonado, que es la gente de Maldonado, miren que yo estuve en Colonia, y Colonia es maravilloso, pero Maldonado es Maldonado. Y bueno, está, acá voy a estar y aquí estoy, porque todos aquellos que viven acá saben que tienen una de las mejores ciudades y departamentos, y los turistas por algo vienen. Acá verano se llena de turistas extranjeros, pero también se llena de turistas uruguayos, porque muchos uruguayos vienen a veranear al este, y el este de ellos es pura y exclusivamente Punta del Este y Piriápolis, que es donde más van. Pero hoy ya también tenemos para el lado de José Ignacio, La Barra, todo eso, que siempre viene gente, y principalmente uruguayo, a veranear, ¿no? Herodes, yo contaba que un amigo hace un año atrás me dijo que ibas a volver a ser el jefe de policía de Maldonado. Sí, te escuché. ¿Esto es algo que se venía conversando, por lo menos en el entorno más cercano tuyo? ¿Había por allí alguna posibilidad? ¿Había por allí alguna insinuación? ¿Cómo fue el proceso de tu retorno a Maldonado? En primer lugar, yo la tengo muy clara, muy claro, que nunca se habló de yo venir a Maldonado, a no ser la semana pasada. Uh-huh. Recién la semana pasada se habló. Lo que sí había, porque además lo sentía, yo iba aquí en iglesia, iba a cualquier lado. Tú sabes bien que yo camino mucho. Sí. Y la gente me paraba, gente que yo no conocía para nada, y lo único que me pedía es que volviera. Entonces, cuando me dicen la oportunidad de venir a ser votado a la jefatura, y yo pensé más en esa gente que me pedía que volviera que en mí mismo, porque cuando yo me fui de la jefatura de Montevideo, el primero que me ofreció el trabajo fue Antía, Y le dije que no, porque me parecía que era muy deshonesto para todos aquellos militantes de su partido que trabajaron duramente para que él llegara a ser intendente, que también pueden aspirar a tener un puesto en la intendencia, y aparezca yo en paracaídas trabajando en la intendencia. Entonces dije, no, yo no puedo aceptar bajo ningún concepto, porque me parece que no me voy a sentir cómodo por esa gente que de repente aspiraba a ocupar un cargo. Todos sabemos muy bien que los cargos ya están creados, o sea, no es que lo inventen en el momento. Y dije que no, y le pedí disculpas y además agradecimiento, y le voy a agradecer de por vida, porque Antillas sabía muy bien de que yo me iba a quedar durante 8 meses sin una entrada económica, que era bastante importante, y yo tenía que, a partir de ahí, vivir con la mitad de mis ingresos. Pero por suerte logré vivir y pasé bien, y ahora soy yo, y ahora estoy acá y estoy muy contento, ¿no? Vi gente de todos los colores ayer saludándote en la jefatura. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Qué significa para ti? Y yo tengo dos cosas. La primera, todos nosotros, todos tenemos nuestro corazón político, que es muy importante, es llegado el momento. Pero yo, después que estoy ocupando un cargo de particular confianza y político, yo el corazón sigue siendo, porque yo nunca le mentí a la gente de dónde soy y cuál es mi partido político y cuál es el que voto, aunque yo lo único que hago es ejercer el voto, no hago otra actividad, porque política partidaria jamás lo voy a hacer, porque me parece que es una falta de respeto. Y asimismo, en algún momento muy joven lo hice, hasta que alguien, un amigo que quise mucho, que hoy ya está fallecido, que fue años diputado, que era muy amigo mío, me dijo: mira, Rodo, te estás regalando, vos no podés hacer política partidaria, sabemos que te gusta, sabemos que estás con nosotros, pero da el paso al costado, porque en algún momento vas a tener problemas por esto. Y ahí lo escuché, pero también en ese momento yo era muy joven y me impulsaba más mi partido político que cualquier otra cosa. Y nunca más ejercí política partidaria, porque no puedo, lo tengo prohibido como policía hacerlo, y más aún como jerarca. Ustedes se dan cuenta que esas cosas, cuando yo lo hacía, yo era su comisario, era un grado de subalterno en la escala de los oficiales. Pero pensé, pues tiene razón, yo iba a los actos, iba a todos lados, yo era prácticamente un militante con una fuerza baba, pero sabía que yo estaba violando la Constitución hasta la médula, porque la Constitución es la que nos prohíbe hacer política partidaria. Entonces, lo que sí supe hacer es que yo era el jefe de policía de todo el departamento. Lo hice en La Valleja, lo hice en Canelones, lo hice en Colonia, lo hice acá en Maldonado. Tú sabes muy bien que en Maldonado yo me llevaba muy bien con la intendencia, que era de un partido, pero también me llevaba mejor con el gobierno nacional, que fue el que me puso acá, que fue el ministro Bonomi, y a quien hoy siempre reconozco y voy a seguir reconociendo que él, en temas personales como funcionales, siempre me dio un gran respaldo y me lo daba él directamente. ¿Y todo por qué? Porque le debo haber caído bien, porque yo, cuando lo conocí a Bonomi, yo ni soñaba que él iba a ser ministro del Interior, porque yo estaba con un proyecto ahí en La Valleja con el tema de las cárceles y para que los presos trabajaran, y él vino a interesarse, que me acuerdo que fue con el diputado Ever Clavijo de La Valleja, y se ve que le gustó mi forma de trabajar. Y de ahí, evidentemente, puso el ojo en mí para futuro, y así aguanté los 16 años que estuve como jefe de policía, ¿no? ¿El hecho de que se mantenga la cúpula de la jefatura fue una decisión tuya o fue del ministerio? No, o sea, fue una decisión mía. Al contrario, a mí me dieron la libertad de elegir el COE, y yo me quedé con los mismos, porque esto es un tema de gestión. Es un tema de gestión. Ustedes saben muy bien la amistad que yo tengo con Pioli, lo quiero muchísimo. Él fue mi coordinador, fue mi subjefe, y les puedo asegurar que yo aposté 100% a Pioli a esta jefatura, y me sentía muy orgulloso que fue el primer jerarca policial de Maldonado que llegó a ser jefe de policía, porque todos los jefes de policía en la historia de la policía, no en la historia política, porque antes cuando los jefes de policía eran actores políticos, bueno, ahí el jefe de policía era un integrante del partido político de gobierno. Pero desde que está la policía, Maldonado, que los jefes que estamos hablando del gobierno del doctor Jorge Valle, porque Jorge Valle prometió que los jefes de policía iban a ser los 19 policías y lo cumplió. El doctor, el presidente de la calle, también puso una cantidad, que fue la primera prueba, que para el doctor de la calle no fue fácil, porque un montón de jefaturas quedaron en manos de policía cuando toda la vida los que habían estado eran actores políticos. Bueno, quizás eso fue la primera prueba que empezó ya en el gobierno del presidente de la calle, y después Jorge Valle puso los 19 jefes de policía. Y bueno, y yo trabajé para que Pioli fuera el jefe de policía, porque quería que fuera el primer hijo de Maldonado que ocupara ese cargo. No, después pasaron cosas que no estoy enterado, porque yo nunca más entré a la jefatura, porque no en la de Maldonado, en ninguna de las que estuve, después que me iba, no volvía, porque yo pienso que a veces la sombra de un ex jefe de policía a veces causa algún cierto resquemor o sombra, dicha directamente, en el que está, y yo para evitar eso siempre estaba muy lejos de la jefatura. ¿Qué Maldonado encontrás? Muy diferente que cuando te fuiste. Sí, la diferencia que hay es la cantidad de gente que hay más. Lo que hoy más me preocupa es Pan de Azúcar, porque yo cuando me fui de acá, Pan de Azúcar era una viña, aquello era divino, aquello era una ciudad preciosa, una tranquilidad fenomenal, y si según lo que me han comentado particulares, como así también los integrantes hoy del comando y del cuerpo de jefe distrito, que Pan de Azúcar se ha complicado un poco. Bueno, ahora voy a meterle ojo a esos dos lugares, porque quiero que mejore. San Carlos siempre fue complicado. San Carlos toda la vida, no es de ahora, es de muchísimos años atrás que San Carlos se complica mucho. Primero porque el tema de la droga es un tema que se ha hablado mucho, y yo a veces hasta pienso, la base de entrada a la droga es San Carlos, porque está en un límite raro, porque tiene límite con con Rocha, tiene límite con La Valleja, bueno, ni hablar con Maldonado y Punta del Este, con Maldonado Ciudadano y Punta del Este. Entonces, evidentemente, pareciera que fuera la base. Entonces, el aterrizaje pareciera que fuera ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, y vamos a trabajar fuertemente ahí en esa zona. Yo incluso ayer le dije al alcalde del municipio de San Carlos que el primer municipio que voy a ir a visitar es el ese, para hablar, escucharlo a él, y después voy a tratar de escuchar a la gente también, a ver qué es lo que está pasando, y bueno, vamos a buscar solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué importancia le atribuye al centro de monitoreo como herramienta de trabajo para la policía? Y es la mejor de todas. Este centro de monitoreo, que les puedo asegurar que entre el trabajo de la policía, el trabajo de Antel, por intermedio de Mario García y de Cecilia, que eran empleados de Antel, justamente Cecilia está en comisiones en la intendencia de Maldonado para seguir adelante este proyecto, que está muy bueno, y las cámaras es todo. Lo que hay que hacer es mantener eso, porque eso en el 2025 se termina. Entonces, tenemos que prepararnos desde ahora qué va a pasar a partir del 2025, cuando ya la intendencia no tenga injerencia en ese centro, que le costó muchísima plata al pueblo de Maldonado, a los ciudadanos de Maldonado, a todos aquellos que pagan los impuestos, porque fueron ellos que terminaron pagando este proyecto. Pero miren que eso dio un resultado bárbaro. Cuando se prendía fuego en otros departamentos, Maldonado estaba tranquilo, y lo único que había además eran las cámaras. Hoy hay varios departamentos que ya tienen pero el primero fuerte fue Maldonado. Y Montevideo, que ya lo tenía de hace años, que lo, evidentemente lo fueron mejorando, y técnicamente dependemos del CSU de Montevideo, ¿no? Administrativamente y de mando, es todo Maldonado, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que el propio Ministerio del Interior, a través de la Jefatura de Policía, se tiene que hacer responsable de todo lo concerniente al centro de monitoreo? No hay duda que sí. Y eso es mucha plata, es muchísima plata. Bueno, pero yo pienso que yo no puedo hablar del 2025 por adelante, porque lo más seguro que ya no esté, porque mi periodo va a terminar el 28 de febrero del 25, justo. O sea, yo tengo todo el 24 que voy a gozar de ese apoyo que nos está dando la intendencia y que nos está dando el intendente Antía. Estoy segurísimo, porque Antía a su vez, él aún sigue un par de meses más después de que me vaya yo, porque va a estar el nuevo gobierno, pero Antía es un hombre que sí conocerá a Maldonado, y él ya está haciendo tratativa de que esto siga funcionando como está funcionando hasta hoy. El tema ahora viene por el lado político y económico, porque hay que crear rubro para esto, porque no hay. Aparte, yo no sé cuánto es, porque no he tenido tiempo de averiguar cuánto le cuesta a la intendencia mantener eso, pero solamente en sueldo deben haber más de 60 sueldos, y eso hay que pagarlo mes a mes, más el mantenimiento, más el personal de la intendencia que también está allí. O sea, todo eso cuesta, y bueno, alguien se va a tener que hacer cargo, y el Estado es el responsable de la seguridad de todo, así que alguna solución la van a encontrar, pero igualmente ahora no estoy pensando en eso, estoy pensando que lo que queda el 23 y el 24 sea lo mejor, más cuando tenemos un año electoral, que los años electorales son bastante complicados, porque todo vale en una campaña electoral, ¿no? Bien, Herodes, la gente, el vecino, en la vida cotidiana, en estos días, ¿en qué cosas va a ver la mano de Herodes Ruiz? ¿En qué se va a notar, por ejemplo? Y que yo voy a estar muy cerca de ello. Ojo, vamos a entendernos que Julio atendía a todo el mundo. Julio atendía a la gente, pero no sé qué pasó, o sea, yo no puedo analizar, porque no lo sé en primer lugar, y en segundo lugar tampoco a mí me dieron explicaciones por qué lo relevaba, simplemente había una situación incómoda, que no sé cuál era la situación incómoda, de que había que darle, mostrar otra cara en lo que es la seguridad de Maldonado, porque los números anduvieron muy bien, lamentablemente lo que en el correr de este año aumentaron algo, pero a veces los números también pues engañarnos. Yo soy lo respeto a los números, porque es la medición que tiene la policía para saber cómo está la seguridad, pero yo tengo otros aparatos de medición, que es el atender a la gente y que la gente entienda de qué es lo que está pasando. Porque muchas veces nosotros nos guiamos por los comentarios, porque yo soy víctima de un delito. Yo estoy meses hablando de que fui víctima de ese delito. Y el quehacer diario y las horas, los días que van pasando, vienen otras cosas nuevas. Entonces, yo prefiero que haya una muy buena atención al ciudadano. Cuando digo buena atención, es cuando el ciudadano golpea la puerta de una comisaría, porque no va a ir a saludar al comisario, va a ir porque tiene un problema, y un problema para el ciudadano, que para nosotros capaz que no es nada, es muy grave, porque todo lo que se incluye parte de seguridad siempre es grave. Hoy tenemos siempre un gran problema, que es la violencia doméstica, que viene aumentando, y cuando viene aumentando eso, si habrá que tener cuidado, porque de un hecho de violencia doméstica puede haber un femicidio, o puede haber alguien lastimado, y más que lastimado, a veces en la misma familia por ese problema de violencia doméstica, se parte en varios pedazos la familia a consecuencia de eso. Y bueno, y si vienen a tiempo a voltear la puerta de la policía para solucionar eso, vaya, si no tenemos que estar presentes en ese momento. Somos nosotros los que tenemos que estar presentes. Y bueno, después aparecen los técnicos, que son los que tienen que ayudar a nosotros y a la familia a salir adelante, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que doy, porque eso pasa todos los días. Todos los días pasa algo de eso. Y bueno, y a eso nos debemos, ¿no, Méndez? Herodes, gracias por esta charla, muy amable. Y buena gestión. Buena gestión. De verdad, y aparte tú sabes que me encanta ir ahí, porque siempre me gustó ese lugar. Y el tiempo que yo estoy ahí con ustedes, estoy disfrutando de lo que es Punta del Este. Bárbaro, bárbaro. Un abrazo bien grande. Ya. Un saludo a todos tus colegas ahí presentes y tus compañeros de trabajo. Muchas gracias. Y nos estaremos encontrando por acá. Buena jornada. Dale, para ti. Chao. La conversación era con el jefe de policía del departamento de Maldonado, Herodes Ruiz. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.